cotorreamos que estamos en la prepa. No, andamos en la calle. Andamos en la calle, güey. Así, general. Bien, pues estamos platicando en el espacio de la calle como cada sábado. Estamos aquí disfrutando un poco de este sol preinvernal, que no, todavía no llega a quemar, todavía no llega a ser tan tan violento como los soles que estaremos disfrutando en este invierno. Todavía este calor se da el lujo de sí calentar y no nada más quemar. Y bueno, entonces disfrutando de la tarde en este día. Les platico que... los medios. Bueno, 2, 38, 51, 11 y 01800, 7, 16, 23, 30. Ojalá sean, voy a ver. Y bueno, pues la verdad es que nos encantaría que pudieran platicar con nosotros también en este espacio de A la Calle. De eso se trata, que podamos estar participando todos y que encontremos justamente en el espacio de la radio un espacio de encuentro, de reflexión, de plática sabrosa. 238-5111, Lada Local. ¿Cómo se llama? Teléfono local. Y 01800-716-2330, el teléfono sin ningún costo para que ustedes puedan echarnos un telefonazo. Recuerden que mismo si ustedes no tienen crédito en el celular, pues pueden echar una llamadita y no tiene costo alguno. 01800-716-2330, la Lada sin costo. E igual, bueno, esperamos que estén nutriendo con opiniones y participación, igual vistas de desencuentro en el foro electrónico de A la Calle, en la dirección del messenger alacalleradio@hotmail.com. Estamos platicando con Fabián. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Un placer estar aquí con ustedes en la calle y sí, disfrutando de este sol otoñal, diría yo. Ándale. Pero andale, aquí disfrutando de la tarde y cómo no, echando un buen cotorreo. Y que no por otoñal, la banda esté otoñal. Acá la propuesta juvenil es la que está comandando. Esperemos que no, siempre el otoñal como que nos refiere a la melancolía de la primavera que se fue. Esperemos que más bien sea la renovación y la reestructuración de ideas y de ganas para seguirle chambeando. Eso me late. Pues fíjense, amigas y amigos, que Fabián estará platicando con nosotros a lo largo de unos bloquecitos más. Platicaremos un poco sobre participación y organización juvenil, no solo en México, sino también en Querétaro, cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo, y sobre un poco en el marco de la conmemoración hace 40 años de los eventos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, pues justamente servirnos de ese contexto para platicar de los jóvenes y la participación social y política hoy en día. ¿Qué onda? ¿Cómo, por dónde va? ¿Qué rumbo se está tomando? ¿Qué perspectivas, no? ¿Qué castillos se están construyendo? Y justamente porque Fabián pertenece a incluso, no sé, tú me dirás, comandado, liderado en muchos sentidos, el trabajo y la chambita que hace Grupo Diciembre. Platícanos un poco del colectivo. Sí, mira, Álvaro, y los radioescuchas que nos están sintonizando hoy, pues bueno, yo formo parte del colectivo denominado Grupo Diciembre. Este es un colectivo consolidado aproximadamente hace 2 años, en la coyuntura propiamente de la represión sufrida a los compañeros de la otra campaña por ahí el 2 de noviembre del primero del 2006. Y 2, ¿no? Primero. Exacto. Y 2 de noviembre. Exacto. Primero en Oaxaca y 2 de noviembre aquí en Plaza de Armas. Exacto. Y donde en ese marco pues generaron declaraciones muy desafortunadas por parte del gobierno, donde se declaraba que bueno, los estudiantes de las ciencias sociales éramos unos alborotadores profesionales. Y es en ese marco donde varios compañeros estudiantes de la universidad, principalmente digo de psicología, filosofía y de ciencias políticas, pues decidimos organizarnos para, mediante la organización, mediante el trabajo, mediante una manera de manifestar las ideas, pues también dar cuenta de lo que es el estudiante hoy en día, el estudiante comprometido, el estudiante organizado y el estudiante que genera proyectos que contribuyan a su entorno y que contribuyan al desarrollo de la sociedad. Es entonces en ese marco donde nace y donde empieza a gestarse el proyecto que hoy en día es Grupo Diciembre, y donde hasta el momento, bueno, pues hemos tenido pues varias experiencias organizativas. Oye, Fabián, y fue fácil, mano, así de repente agarrar y decir, híjole, frente a este contexto que me desesperanza, frente a este contexto que me parece adverso, que no me está gustando, me nace un ánimo de hacer algo, de moverme, pero y los demás fue fácil acercarse con los compañeros, compañeras también me imagino, y decir, bueno, ¿formemos un colectivo de trabajo? No, definitivamente no es fácil, digo, no, uno, fíjate, muy curioso, ¿no? Quizás muchas veces a uno que anda dentro de estas cuestiones de la participación y de la organización juvenil, o en general de la organización ciudadana, pues muchas veces el sentido común o la conciencia colectiva en general pues viene a descalificar estos esfuerzos organizativos como si uno decidiera por moda o decidiera porque está bien chido, pues ser gente organizadora, ¿no? Claro, o gente que le gusta estar activa. Creo que no. Creo que las circunstancias son las que ponen a uno en el camino del trabajo y de la organización. Creo que no es como tú con la varita mágica y llegar, venga chavos, vamos a organizarnos. No, creo que hoy en día más que nunca se necesitan causas, se necesitan convicciones, se necesitan circunstancias bien concretas para decidir organizarse. Y así Grupo Diciembre encuentra motivos, se organiza, ¿y con cuánta gente empieza a echarle ganas? Mira, realmente en la coyuntura en la que estábamos en aquel entonces, a finales, en las postrimerías ya del 2006, uh-huh. Pues realmente sí éramos bastantes, habremos sido como 30 chavos que estábamos trabajando. Órale. Y organizándonos, y en un primer momento, pues digo, dentro de ese trabajo difícil y arduo, buscando los la identidad adecuada que deberíamos de tomar para en ese sentido también encaminar nuestros esfuerzos y nuestras acciones. Evidentemente en ese transitar hubo gente que pues como todo se desesperanzó, hubo gente que pues tenía otras perspectivas de organización y generaron otros movimientos, otras organizaciones. Órale. Y hubo gente que siguió en Grupo Diciembre y consolidó la perspectiva de Grupo Diciembre. Uh-huh, que, uh-huh. Que en el marco de las organizaciones juveniles, no, lo que nosotros procurábamos y pretendíamos, a propósito de lo que estaremos hablando de esto de 40 años del 68, pues era romper un poquito con ese estigma que se tiene de los colectivos estudiantiles. Un estigma que rememora pues a las viejas luchas armadas guerrilleras, que rememora las viejas luchas armadas de clase, que rememora las viejas luchas pues de hace 40 años propiamente. Y no es por desconocerlas, creo que son referentes identitarios bien claros que nosotros como estudiantes tenemos, pero también considerábamos y consideramos que son otras circunstancias, que son otros problemas y que por ende son otras herramientas las que tenemos que tomar nosotros para solucionarlas. Y es por eso que desde el nombre decidimos modificar la imagen y la perspectiva que como colectivo podríamos tener hacia el exterior. Eso lo contemplamos desde un primer momento, el romper con el paradigma, y por tanto Grupo Diciembre pues creo que como tal te rememora muchas cosas y quizás a la vez también te rememora nada, ¿no? Pero en el significado real denominamos Grupo Diciembre porque por ahí, fíjate Álvaro, que estábamos revisando nosotros una película muy buena que si no la han visto se la recomendamos, es una película llamada Noviembre, una película española también de 6-7 jóvenes interesados en soñar, en hacer posible lo imposible y hacerlo mediante el arte. Ellos que creían que el arte y el teatro debía de expresarse sin ningún costo y debía expresarse a la sociedad en general. No, dale. Entonces ellos deciden hacer un colectivo que sin un costo y con el simple hecho de demostrar la dramaturgia y demostrar las artes escénicas, pues poder organizarse. Y es así como generan un manifiesto y a su colectivo le denominan Noviembre. Porque ellos buscaban un nombre revolucionario, ellos buscaban un nombre de cambio. Y en un primer momento la opción era octubre, por el mes de octubre, la revolución de octubre en Rusia en 1917. Pero ellos dicen, no, la revolución de octubre ya pasó. Claro. Viene la de noviembre. Claro, me late. Pero aquí en México también el referente de noviembre pues tiene que ver mucho con el 20 de noviembre y la conciencia colectiva también refleja mucho los procesos revolucionarios en noviembre. Entonces, la revolución aquí en noviembre ya pasó. Nuestra idea es, viene la de diciembre, ¿no? Entonces también por eso se retoma esta palabra, quizás muy simbólico dentro de nuestro sentir de los propios miembros de diciembre, uh-huh. pero también que quizás refleja muchas cosas hacia el exterior. Sí, a ver, porque definitivamente en el sentido en el que tú dices, digo, tratando de ubicarnos en cómo poder hoy en día, desde jóvenes de cualquier edad, cómo poder empezar un movimiento, cómo darle los primeros pasos, cómo ir, evitar en lo más posible, evitar el caerse y quedarse ahí caído. y realmente iniciar con los pies derechos, iniciar con la vista clara para ir caminando mejor. Y tú decías que ustedes, por ejemplo, iniciaron sobre todo platicando cómo queremos mostrarnos como sí. movimiento juvenil, cómo, cuál es esa cara que tenemos, cuál es ese rostro que vamos a construir, que es con el que vamos a chambear y que es con el que vamos a ir con el de enfrente a decirle, oye, mira, estoy tratando de armar este diferente camino, ¿no? Estas diferentes propuestas, o por lo menos de decir, te platico de mis sueños, ¿no? Y entonces, desde el nombre, vaya, que parecería para muchos tal vez algo trivial, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ponernos el nombre que sea, es lo de menos, vamos a chambearle. Pero ustedes se toman el tiempo que ustedes consideran pertinente para decir, bueno, si vamos a chambearle, pero empecemos por un proceso de definirnos primero, ¿no? Es como un rollo de autoconocernos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo le vamos a chambear? ¿Cómo nos vamos a llamar? Y el trasfondo que esto tiene ahí deja de cobrar una factura de trivialidad y se va como a otro plano de decir qué identidad vamos a tener como jóvenes. Y creo que es una lucha que en el contexto mexicano de hoy en día, en el contexto queretano, es una lucha muy válida. ¿Cuál es nuestra identidad y cómo nos mostramos? Sí, sí, creo que en el momento que vive el mundo y la sociedad en general, ¿no? O sea, dentro de tanto bombardeo mediático, dentro de tanto diversificación social, pues creo que hoy en día el joven más que nada busca referentes de identidad, ¿no? Hace poco aquí en Querétaro entró la reflexión mucho sobre las tribus urbanas a propósito de los emos. Cierto. Entonces, creo que son esos ejemplos claros donde el joven está buscando pertenecer a algún lugar, donde el joven está buscando actuar en algún lugar. Y creo que somos nosotros los jóvenes los que debemos de construir esos propios espacios. Y el espacio que han construido en Grupo Diciembre, a propósito de estas búsquedas, es justamente el de una organización muy activa en procesos que tienen que ver con ciudadanía, ¿o con qué más? Sí, mira, es con ciudadanía y con cultura política, sobre todo. Ok, ok. Nosotros estamos trabajando ahorita, por ahí se anexa gente que venía trabajando un proyecto editorial, se anexa uh-huh. una revista denominada Desalambrar, que también se trabajó ahí en la Facultad de Ciencias Políticas. Ah, muy bien. Y que okay. su campo de distribución pues es en la misma universidad, es un proyecto estudiantil. Cierto. Y posteriormente, y que es nuestro proyecto fuerte hoy en día, es una propuesta radiofónica por internet denominada Radio Paranoia. Lo que buscamos es alterar los sentidos, ¿no? En este tenor del radio. Claro, claro. Y esos son los proyectos fuertes. Pero creo que hoy en día, después de 2 años de estar trabajando, el colectivo Diciembre llegó a varias reflexiones, ¿no? Es muy cierto, es importantísimo en un principio ponerse a reflexionar sobre la identidad, sobre la cara que se va a dar. Pero también es necesario y es muy importante entender que son procesos inacabados, esto de andar buscando la identidad, ¿no? Son cierto. Cuestiones que se van construyendo en el camino, pero sí es importante en un primer momento tener un referente. Bueno, así nos sirvió a nosotros. Hoy en día, a diferencia de cuando empezábamos, en un primer momento Grupo Diciembre pretendía ser el colectivo de los estudiantes. Uh-huh. Y creo que como jóvenes es muy natural pretender ser la vaca sagrada dentro de los estudiantes, el estandarte, la bandera que enarbola los intereses de todos los jóvenes. Cierto. Lo que buscamos era que Grupo Diciembre fuera el núcleo que concentrara todas las organizaciones juveniles, ¿no? Y que a partir de eso, pues poder generar la fuerza necesaria para dar combate, dar acción, dar propuestas a lo que nosotros creyéramos conveniente. Sin embargo, entendimos que los intereses de los jóvenes son muy distintos. Entendimos que los jóvenes, en este mismo tenor que venimos comentando, Álvaro, de las identidades, de la diversidad entre los mismos jóvenes, pues es muy difícil muchas veces generar y conciliar intereses tan diversos, porque puedes caer muchas veces en la confrontación, y tan es así en una sociedad que todavía no logra desarrollar de manera adecuada los procesos de tolerancia y aceptación del otro. Cierto. Y de la diferencia. No es cierto. Pues es muy complicado. Claro. Es donde Grupo Diciembre entiende que el trabajo que se tiene que hacer es desde los propios intereses y de la propia perspectiva de la colectividad, buscando siempre las coincidencias con las diferentes colectividades ajenas a nosotros. Es ahí donde se puede generar la relación, la red de redes, la comunicación, la conectividad y la acción social. En ese sentido, no al contrario, no buscando proponer para que el otro se adhiera a ti, sino más bien buscando conciliar intereses. Claro, es como logramos vincular tus motivaciones, vincular mis búsquedas, vincular tu identidad, vincular la mía para generar movimientos, pues. Sí, sí, sí, sí. Creo que hoy más que nunca el joven tiene o está buscando, no es que tenga, no es un deber ser, sino es la realidad. El joven está vinculando su vida con la política. Es, creo que de ahí hay que partir para entonces también poder generar este trabajo organizativo real, ¿no? Entender que el joven en su vida tiene necesidades sexuales, tiene necesidades de diversión, tiene necesidades de expresión, tiene necesidades de una familia, tiene necesidades de espacios deportivos. Podríamos echarnos toda la carta de los derechos humanos, ¿no? De qué tiene necesidades. Y expresa estas necesidades de manera bien distinta, ¿no? Exacto. O sea, yo puedo tener la necesidad de expresar, y creo que mi necesidad de expresar es quizás pintando una pared, es quizás tocando música en la calle, ¿sí? Y en ese sentido yo lucharé y reivindicaré mis espacios. En ese sentido es cuando la vida y la política se juntan y hacen un esfuerzo bien particular. Entonces el siguiente paso será cómo tú coincides con el otro. Exacto. Con la otra vida, con el otro proyecto de vida de la gente. Exacto. Del otro, para poder entonces ir amalgamando fuerzas que puedan generar una transformación diferente. Muy bien, pues muchas gracias, Fabián. Seguimos platicando sobre no solo la chamba de Grupo Diciembre, sino también como en el contexto actual. En Querétaro, los jóvenes, ¿cómo se están moviendo en participación y en organización? Quédense en la calle, échenos un telefonazo, participen en el foro electrónico a la calle radio@hotmail.com y a detonar participación. Vientos. A ver, entonces ahí.